Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean la larga vida de riquezas y placer. El bacán que te acamara tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con camisos y longueros, y que digan los muchachos, oh, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado mueble viejo, y no tengas esperanzas en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Leopoldo Federico, un hombre que fue impresionante en el manejo del bandoneón, se subió a la nube, como dice en el argot tanguero, a los 87 años de edad, don Leopoldo Federico. Vale la pena decir, Libardo, que tuvo un término él, que hay que explicarlo, ¿no? Lo llamaron el bandoneón cadenero. Y él, Leopoldo Federico, lo definió alguna vez. Dice, lo llaman cadenero porque con un gesto o una mirada uno une a todos los instrumentos y me los llevo conmigo al bandoneón. Es decir, los arrastraba a todos según manejara él el bandoneón, ¿no? Sí, eso dice la historia, y no solamente la historia, sino que nosotros ya hemos tenido la oportunidad de escuchar y de analizar esa orquesta, y tenían razón los comentaristas del tango, que sabían de, o saben de música, para haberlo llamado de esa manera a doctor Peláez. Entre otras, Gardel, que es uno de los autores, grabó este tango en dos oportunidades, ¿no, Libardo? ¿Puede ser? Inicialmente lo hace en el sello Odeón, y luego, cuando ya él se comprometió para sus películas, lo grabó acompañado por la orquesta de Terry Tucci. Y hemos escogido este tango en la voz de Sosa, porque es que la interpretación que hace Sosa es inmensa, es estupenda. Y quien tenga la oportunidad de observarlo por ahí en los videos que aparecen en la internet, se darán cuenta cómo se entrega Sosa para interpretar este tango mano a mano. Manejaba muy bien el dramatismo el uruguayo Sosa. Pero bueno, continuamos con la orquesta de Leopoldo Federico y traemos un tango que se llama Recordándote. ¿De quién? Guillermo Barbieri, que era uno de los guitarristas de Carlos Gardel. Él fue el que hizo la música, la letra, le pertenece a José de Grandis y fue grabado el 27 de septiembre del año 1957 para la Casa Odeón. La voz es la de Alfredo Bellucci, la orquesta es la de José Basso y el tango Recordándote. Buenas noches, tango. Indignado por el opio que me diste tan fulero, francamente estoy cabrero y jamás olvidaré que una noche embabietado te juré que te quería mucho más que al alma mía y que a mi madre también. Te acoplaste al cotorro de este bate arrabalé. Y te juro hasta diquero por tenerte se volvió. Se acabaron las veresiadas de mi numen peregrino. Si era el verso más divino llevarte en mi corazón. Y en mis noches delirios por los tristes arrabales rime tiernos madrigales que a tu lado de eso que puse vida en cada estrofa, mi amor, mi paz y ventura, y la inefable ternura de tu alma de mujer. Cuántas noches en mi errante bulincito de poeta, una lágrima indiscreta furtivamente cayó. Pensé que fueras el verso más intenso de mi vida, porque aún sangra la herida que tu espiante me causó. Ya que sabes el secreto de lo mucho que sufrí, decime quién te ha querido con más intensa pasión. Y del fondo de tu alma, silenciosa, cruel y cruda, la hiriente verdad desnuda te dirá: este chabón y en mis noches delirio, por los tristes arrabales y mis tiernos madrigales, que a tu lado de su que puse vida en cada estrofa. Amor, mi paz y ventura, y la inefable ternura de tu alma de mujer. Alfredo Bellucci, aunque su verdadero nombre era Alfredo Bellucci, pero él lo simplificó con Bellucci. Se destacó con las orquestas este cantante de José Basso y Osvaldo Pugliese. Y un detalle, Libardo nos recordó que fue grabado en el año 57. Un año antes, en el 56, Floreal Ruiz, otro cantante, lo recomendó a José Basso. Debutaron en Radio Belgrano justamente con este tango que acabamos de oír, Recordándote, una de sus geniales creaciones. Estábamos hablando de Bellucci, ¿no? Sí, señor, creo que fue la segunda grabación que él realiza. Con este tema llega al disco en segunda oportunidad. Bellucci nace el 10 de enero del año 1925 en los Quirquinchos, Santa Fe. Nace él, estuvo vinculado a diferentes orquestas y agrupaciones. Estuvo inicialmente en el 50 en el cuarteto Los Haces, interviniendo luego como vocalista en las orquestas de Raúl Bianchi, Francisco Plano, José Salas y Osvaldo Pugliese, y además Pepe Basso, como ya lo ha anotado el doctor Hernán Peláez. Sí. Bueno, vamos a seguir básicamente en la compañía de Julio Sosa. Aquí no lo va a acompañar Leopoldo Federico. Estamos hablando de un tango que se llama Dicen que dicen. ¿De quién es, Libardo? Enrique Delfino es el autor de la música. Letra de Alberto Ballestero. Y lo registra en la RCA Víctor en el año 1950, el 5 de diciembre. Aquí está el uruguayo Julio Sosa, acompañado de Franchini Pontier, en el tango Dicen que dicen. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Vení, acércate, no tengas miedo, que tengo el puño ya desarmado. Yo solo quiero contarte un cuento de unos amores que balconean. Dicen que dicen, era una mina, toda ternura como era vos, que fue el orgullo de un mozo taura, de fondo bueno como era yo. Íbate el cuento que en un cotorro era una gloria, vivían los dos. Y dice el barrio que él la quería con la fe misma que puse en vos. Pero una noche que pa' un laburo el taura manso se había ausentado, prendida de otros amores perros, la mina aquella se le había alzado. Dicen que desde entonces, ardiendo de odio su corazón, el Taura manso buscó a la paica por cielo y tierra como hice yo. Y cuando quiso justo el destino que la encontrara como Aura vos, prensó sus manos en el cogote de aquella perra como algo yo. Deje, vecina, no llame a nadie, no tenga miedo, si estoy desarmado, si yo solo quise contarle un cuento, ¿sabe? Pero el encono me ha traicionado. Dicen, vecina, que era toda ternura la que murió, que fue el orgullo de un mozo taura o de fondo bueno como era yo. Dicen, lo acompañó a Julio Sosa aquí la orquesta de Francini Pontier, recordando que Francini era violinista y el bandoneón estaba a cargo de Armando Pontier. Esta orquesta trabajó 10 años, desde el 45 al 55. Fue una de las orquestas de la época, Libardo, ¿no? Sí, señor. Una orquesta muy solicitada y especialmente para los bailes. Acompañó a muchísimos cantores. Este binomio que acabamos de presentar fue supremamente destacado, doctor Peláez. Y este dicen, creo que también lo grabó Gardel, ¿no? Y aquí sí. En Colombia lo grabó Roberto Mancini en la ciudad de Medellín para la Casa Fuentes. Hizo una buena versión acompañado por el maestro De Angelis que andaba en ese momento por acá. Muy bien. Le pido el favor, Libardo, que recordemos los números telefónicos con los cuales a Bogotá se pueden comunicar los oyentes del país y del exterior, por supuesto. Además, el WhatsApp también llega por ese mismo número, el 320-986-0448. 320-986-0448. Y digo el WhatsApp porque es que son muchos los mensajes que nos envían a través de ese sistema, especialmente saludando al doctor Peláez. Bueno, el 601. 402-8447 es el teléfono fijo, 601-402-8447. Y ya lo han marcado. James Quintero, desde el barrio Belén de Bogotá. Luis Marín, bueno, el tipo entusiasmado, él dice que es de Medellín, pero que hace 40 años trabaja en Bogotá manejando un taxi, que no se pierde el programa, que lo oye en dos estaciones. El doctor Benjamín Ortiz, en el Quirinal. Neptali Rengifo en Ciudad Salitre, Jairo Gutiérrez en el barrio Aloa, Jorge Montenegro en Santa Matilde, Manuel Parra en Los Monjes, Gerardo Vargas, Ciudad de Medellín, en Las Vegas, Nevada, allá está Alfonso Carbonell, bueno, de diferentes lugares de los Estados Unidos, del Canadá, la gente siempre está conectada al programa. Octavio Gañán, Adán García en el Pablo Neruda, Marcos Lopeda y su señora esposa Rosa Reyes, al norte de la capital, doctor. Y dejamos momentáneamente el tango para dar paso a una milonga. Se llama Milonga para los Orientales. ¿Autores son? El maestro José Basso, Pepe Basso, es el responsable de la música. Jorge Luis Borges hizo los versos. Y en el año 1965 lo registran en el sello Music Hall. Aquí está la voz de Alfredo Bellucci, la orquesta de José Basso, en la milonga, Milonga para los Orientales. Buenas noches, tango. Milonga que este porteño dedica a los orientales, dedica a los orientales, agradeciendo memorias de tarde y de ceibales el sabor del oriental. Con estas palabras pido, es el sabor de lo que es igual y un poco distinto. como los tientos de un lazo se entreverá nuestra historia. Se entreverá nuestra historia, esa historia de caballo que huele a sangre y a gloria, milonga de aquel gauchaje que arremetió con denuedo en la pampa que es pareja o en la cuchilla de Aedo. Milonga del olvidado que muere y que no se queda, que muere y que no se queda, milonga de la garganta tajeada de oreja a oreja, milonga del domador de potros de casco duro y de la plata que alegra el apero de los curos. Milonga para que el tiempo vaya borrando fronteras, vaya borrando fronteras, por algo tienen los mismos colores las dos banderas. Milonga que este porteño dedica a los orientales, agradeciendo memoria de tarde y de ceiba. Sabe, Libardo, que con Jorge Luis Borges pues hay una historia con el tango, pero es bueno recordarle a los oyentes que Borges fue escritor de cuentos, poemas, ensayos. Es una de las figuras clave de la literatura argentina y yo diría que de la literatura universal. Pero además fue hombre de biblioteca, era bibliotecario, fue profesor, pues daba conferencias, traductor, y siempre tuvo su recelo, sobre todo para el fútbol, no le llamaba la atención. Él era de formación inglesa. Y el tango me sorprende que se haya vinculado con esta milonga, Jorge Luis Borges. Bueno, así es la vida, ¿no? Sí, inclusive hay muchos maestros que adoptaron algunos versos que él había escrito y los llevaron al tango. Ah, vea usted. Muy bien. Bueno, aquí viene, después de la milonga, no volvemos al tango. Traemos un vals que se llama Como Todas. ¿De quién? Américo Chirif. La música, José Alonso y Treyes, uno solo, así figura el apellido, José Alonso y Treyes, hizo los versos. La grabación del sello Columbia se realizó el 9 de junio del año 1961, doctor. Aquí está la voz de Julio Sosa, la orquesta donde mejor le fue, la de Leopoldo Federico en el vals, Como Todas. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Óigale a la moza, llora porque el gaucho se fue pa' los pagos, vente, no se vuelve, y ha quedado solita como oveja guacha que no tiene un perro que por ella vele. No siento a tu pena ni un poquito de lástima, siento la del gancho que se fue pa' siempre. Si se le hizo cierto que vos lo querías y que en tus pupilas iba el solo a verse. Al verse entre el hoyo, maniao y sin daga, sin poder llamarte y anhelando al Pepe, la luz de unos ojos pa' sus ojos ciegos y el calor de un seno pa' su helada frente, sentirá la rabia desatada y loca de vago al arisco sujeto al palenque cuando las cacharpas le aprietan el lomo y ni la manea ni el bozal se ruente. Que si fue encina, cuando hasta su fosa de tu risa loca los ecos le lleguen y sienta que el frío de tu olvido infame, más frío que el hielo de la misma muerte, y sepa por boca de alguna luz mala que ella anda buscando que alguien te consuele, pa' tenerlo es Cristo como lo has tenido, haciendo lo que hacen tuitas las mujeres. Óigale a la moza, llora porque el gaucho se fue pa' los pagos, de ande no se vuelve, y ha quedado solita como oveja guaya que no tiene un perro que por ella vele. No siento a tu pena ni un chiquito de lástima, siento la del gaucho que se fue pa' siempre, porque sé lo triste que es hallarse solo cuando se ha querido, como un gaucho quiere. Este vals, como lo mencionó Libardo, su autor era Américo Chirif, que era uruguayo, al igual que Julio Sosa, pero fue además guitarrista, compositor, y cultivó el género gauchesco que se denota en la letra que acabamos de escuchar en la voz de Sosa. Dice la historia, Libardo, que Gardel le grabó 5 canciones después de oírlas en la voz del autor, o sea, de Juan Américo Chirif Muñoz, simplemente Américo Chirif, ¿no? Sí, señor. Ese tema lo había grabado, pues, inicialmente Carlos Gardel, pero muchos años antes. Sí, es cierto. Bueno, Libardo, regresamos con Alfredo Bellucci, que nos trae un tango que se llama Bronca. ¿De quién? Edmundo Rivero, nada menos. O sea que debe tener algo de Lunfardo. Sí. Él es el autor del tema en música. La letra es de Mario Batistella. Y fue registrado en el sello Philips en el año 1963. Aquí está la voz de Alfredo Bellucci con la orquesta de Osvaldo Pugliese en el tango Bronca. Buenas noches, tango. Seguir a mi conciencia, estoy bien en la palmera, sin un mango en la cartera y con fama de chabón. Esta es la época moderna donde triunfa el delincuente y el que quiere ser decente es el tiempo de Colón. Los cortes paso de moda, no hay modales con las damas. Ya no se respetan ganas ni las leyes ni el poder. La decencia la tiraron en el tacho de la basura. Y el amor a la cultura, todo es grupo, puro bluff. ¿Qué pasa en este país? ¿Qué pasa, mi Dios, que nos venimos tan abajo? ¿Qué etapa que nos metió el año 62? ¿Qué pasa? ¿Qué signo infernal lo arrastra el dolor? Que ni entre hermanos se entienden en esta atroz confusión. Que si falta la guita, que si no hay lealtad. Y nuestra conciencia no vale mucho más. Pucha, qué bronca me da ver tanto justicia de la humanidad. Refundir a quien se pueda es la última consigna, y ninguno se resigna a quedarse sin chapar. Se trafica con las drogas, la vivienda, el contrabando, todos ladran por el mando, nadie quiere laburar. Los ladrones van en coche, Satanás está de farra, y detrás de la fanfarra salta y baila el arlequín. Es la hora del asalto, métale que son pasteles, y así queman los laureles que supimos conseguir. Es evidente, Libardo, que Cambalache y Bronca tienen muchas cosas en común. Él aquí, en la interpretación de Belushi, dice el año 62, claro, él graba este tema en el 63, o sea, se refiere a toda la descomposición social. Mire que habla de la droga, del... bueno, en fin, me parece que va a la par de Cambalache sin tener la popularidad de Cambalache. Ahora, es bueno recordar que este Alfredo Belucci, en el 56 entró a la orquesta de Basso, pero en el 60, 4 años después, se vincula a la orquesta de Pugliese, que lo acaba de acompañar. Él allí con Pugliese trabajó con Jorge Maciel. Dicen que este Belushi dejó grabados 17 temas con la Philips, y 6 de ellos los hizo a dúo con Maciel. Pero es evidente que el sentimiento de su interpretación de este tango, Bronca, fue lo más destacado de Belushi, Libardo. Sí, señor, y algo que estaba pensando, no sé si nuestros oyentes han notado que la voz de Belushi se acerca un poco a la de Sosa, sin interpretar sí, con tanta fuerza como Sosa, pero tiene un parecido, y esto lo traigo a acotación porque a él le daba temor lanzarse a la música en público, porque él mismo sentía que se parecía su voz a la de Sosa, sin ser paisano y sin imitarlo. Sí. Sino ya cuando fallece Sosa, le dice su señora madre, que era la que observaba que él no quería lanzarse, le dice, bueno, es el momento. Esto cuando falleció Sosa, le dijo, es el momento. Ahora sí, a volar, sí, a volar, paloma. Bueno. Bueno, buena anotación. Ahora, sí tiene un tinte dramático, no tan fuerte como lo hacía Sosa. Pero bien, hablando de Sosa, lo vamos a traer a continuación con un tango que se llama Levanta la Frente. ¿A quién pertenece? Agustín Magaldi. A él le correspondió la música, la letra es de Antonio Napoli. Y esta grabación, realizada en el sello Pampa, la hizo Sosa el 6 de abril del año 1953. Y aquí lo va a acompañar la orquesta de Francisco Rotundo. Julio Sosa en Levanta la Frente. Presenta Buenas Noches Tango. Levanta la frente, no escondas la cara, enjuga tus lágrimas, échate a reír. No tengas vergüenza, a tu rostro aclara, ¿por qué tanta pena, por qué tal sufrir? Yo sé que tu falta será para el mundo escándalo, risas, placer y baldón. mas yo soy tu hermano y al ser juez me fundo según los dictados que da el corazón. No es falta la falta que da luz un niño, la ley de dar frutos es ley de la flor. No peca quien brinda la fe de un cariño, ni es crimen el darse confiada al amor. Malvado es el hombre que infiere la ofensa, infame es el hombre que bebe y se va. Y deja la fuente, la flor y no piensa, no piensa siquiera que un ser nacerá. Acércate, hermana, no llores, no temas. La ley de ser madre es ley natural. Las madres son diosas con santas diademas, ya cumplen o violen la norma legal. La madre casada, la madre soltera, son todas iguales, son una, no dos. Lo nieguen las leyes, lo niegue quien quiera, son todas iguales delante de Dios. No llores, hermana, ya ves, te comprendo, de nada te culpo, mi afecto te doy. Mi casa, mis brazos, mis puños que ofrendo, hoy del hijo que traes, cual padre ya soy. No temas, hermana, tendrás mis ahorros, tendrás todo aquello que aquí dentro ves. Tu buena cuñada me dio dos cachorros, o de cuenta, hermana, que la tengo tres. Usted me mencionó a Magaldi, ¿no? Sí. Magaldi tuvo, además de, pues, de cantar y que fue un hombre del primer triunvirato del tango, él tuvo producciones como No Quiero Verte Llorar, Libertad, El Penado 14, Mañana es Mentira, Triste Destino y este Levanta la Frente que acaba de interpretar Julio Sosa. Era Julio Sosa. Sí. Vamos a indicarle a nuestros oyentes que Julio Sosa nace en el año 26, eran casi contemporáneos. Creo que sí. Un año de diferencia. Este nace el 2 de febrero. Nació en un lugar que se llama Las Piedras, Uruguay. Julio María Sosa, hijo de Luciano Sosa y María Venturini, fue vocalista de Rotundo, Pontier, Francini Pontier, y luego realizó lo mejor de su trayectoria, como usted ya lo anotó, con Leopoldo Federico. Al momento de su deceso, el 26 de noviembre de 1964, era la primera, óigase bien, era la primera figura del tango cantado. Y estaría acompañado por la orquesta de Federico en ese momento, ¿no? Sí, señor, sí. Ah, bueno, muy bien. Bueno, traemos un tango con la voz de Alfredo Belucci. El tango se llama Prohibido. ¿De quién? Manuel Sucher. La música, la letra es de Carlos Barr. Es del 23 de octubre del año 1953, doctor. El tango Prohibido, la voz de Alfredo Belucci, la orquesta, esta es nueva, Libardo, yo no la tenía, una orquesta de José Sala. Sí, señor. Bueno, vamos a apreciarla con el tango Prohibido. Tango. que tu boca me enloquezca. Besarla está prohibido sin perdón. Y sé que aunque también tú me deseas, hay alguien interpuesto entre los dos. ¿Quién pudo presentir que el verdadero amor nos golpearía de este modo el corazón? Ya tarde, cuando estamos sin remedio, prisioneros de la equivocación. El deseo nos junta y el honor nos separa. Y aunque amar no es disculpa, que pague de culpa al amor. Tu destino es quererme, mi destino es quererte. Y el destino es más fuerte que el prejuicio, el deber y el honor. De otro brazo andarás por la vida, pero tu alma estará donde estoy, por prohibido que sea, que en mis brazos te tenga. En el mundo no hay fuerza que pueda prohibir o que quiera y nos mate este amor. Brazos te tenga, en el mundo no hay fuerza que pueda prohibir o que te quiera y nos mate este amor. Estábamos preguntando, Libardo, por José Sala. Él era rosarino. El tango en Rosario también tuvo su corriente, ¿no? El nombre real, pues José Sala, pero utilizó un seudónimo, Tito Donald. Ahora, Libardo, hay un detalle. Fue compositor de obras de éxito, tuvo ideas para el cine y al teatro, y fue figura de primer cartel en las radios y en todos los... pero de Rosario, don José Sala, que tuvo la oportunidad de grabar, entiendo, con el sello Odeón, unos pocos, hizo unos 15 temas, algo, 11 discos, exactamente, con 22 títulos en total, hizo el maestro. 11 discos de pasta, por sí, lado y lado, 22. Sí, 78 revoluciones. Exactamente. Y eso que a veces los enfrentaban con otro intérprete al respaldo. Recuerde, doctor, sí, que aquí llegó música en tango y por el respaldo traía una canción de los Trovadores de Cuyo, del Conjunto América. Sí, bueno. Vamos con una... dejamos el tango momentáneamente. Traemos una milonga, Azabache. ¿De quién? Enrique Mario Francini, el maestro. Él es el autor de la música del tema que vamos a escuchar. Y la música, la letra es de Héctor Stamponi, otro gran maestro director de orquesta. La grabación para el sello Columbia fue realizada el 21 de julio del año 1960. La orquesta es de Armando Pontier, la voz de Julio Sosa en la milonga Azabache. Noches Tango.

debemos ser, pues somos todos hermanos, soldados de libertad y de la paz soberanos y de la paz soberanos. Cuando me deba morir, quisiera morir peleando con una pluma en la mano y una guitarra esperando, y una guitarra esperando, con una pluma en la mano y una guitarra esperando y una guitarra esperando. Mencionaba Libardo en los autores de la milonga a Horacio Guaraní, que fue un hombre también del folclore argentino, pero Jorge Maciel, su verdadero nombre era Carlos Pellegrini, y trabajó mucho tiempo con la orquesta de Pugliese. Aquí le hacía la segunda, digamos, Alfredo Belucci. A propósito, Libardo, muchos oyentes, yo entiendo, quisieran haber escuchado La Comparsita, Madame Yvonne y tantos otros temas de Julio Sosa. Ya los hemos pasado en otras oportunidades, pero seguramente en el futuro volverán. Pero tranquilos, que es que la discografía de Sosa es seria, es larga. Mejor dicho, con él hacíamos dos o tres programas, ¿no? Ahora, los oyentes también están esperando. Bueno, no me han nombrado. Bueno, pero el tiempo, hoy sí tenemos poco tiempo, Libardo, porque mire, a esta hora para el cierre vamos a traer un vals que se llama... ¿El hijo triste de quién es? Con la